En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti. Porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Good morning, everybody. Welcome to the jungle, ahí estábamos. Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo capítulo de Plan Ideal, este planzazo de los fines de semana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un placer enorme poder acompañarles siendo las 11 de la mañana con un minuto aquí en el Ecuador continental y las 10 de la mañana con un minuto en Galápagos. Qué lindo, ¿no? Estamos rodeados de tanta belleza, en paisajes, en climas. ¿Pero saben qué es lo malo? Que nosotros tampoco los cuidamos. Ah, tantos incendios que ha habido en esta última semana. Vamos tomando un poquito de conciencia, ¿no? Un estudio reciente dice que a la Tierra le quedan solamente 30 años. Así que imagínense qué futuro les van a dejar. O les vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos. Bueno, ojalá lleguen a bisnietos, ¿no? Porque en 30 años vayan sacando cuentas a ver si logramos tener bisnietos. Así que, con esa reflexión, comenzamos este sábado. Sábado 31 de agosto, el último sábado del octavo mes del año. Entramos en la cuenta regresiva. Nos quedan solamente septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y se acabaría este 2019, otro año más. Vamos pensando en qué nos va dejando, qué cosas buenas, qué cosas malas. Los muchachos y muchachas, los muchachines de la región Sierra y Amazonía se están ya preparando para el regreso a clases. ¡Ay, ay, ay! Dios mío, volaron esas vacaciones. Pasó julio y agosto volando. Las papelerías están abarrotadas. Ya no hay ni siquiera un lápiz, así que Alexis, que está en Controles Master y que les dice buenos días, ya no vas a poder comprar un lápiz, ya se acabaron los lápices en las papelerías, abarrotaron todo, ya están los papitos listos con las listas de útiles para el regreso a clases, que es este día lunes 2 de septiembre, así comenzando el mes de septiembre. Van a regresar escalonadamente, ¿no? Recordemos eso. El día lunes ingresan los chicos más grandes, los del bachillerato, y de esa manera van a ir ingresando los demás que pertenecen a nivel medio, elemental, básico, y recién en octubre van a ir los más chiquitines. Pero no se olviden de preguntar también los cronogramas en cada una de las instituciones a las que pertenecen sus niños y sus niñas para estar pendientes de cuándo tienen que ir y con qué uniforme. Porque recordemos que también las instituciones municipales cambiaron sus uniformes. Ahora todos son homologados, todos van a aparecer igualitos, solo lo que va a cambiar es el sello de la institución en la chompa o en el saco, dependiendo de qué uniforme estén usando. Y de esta manera, comenzamos plan ideal. Oigan, qué chévere volver a encontrarnos después de una semana. Ay, estuvo media cansada esta semana completa de labores, regresando al trabajo, se acabaron las vacaciones. Y capaz que el día lunes, verán, toda esta semana han de haber estado ustedes despertándose temprano, o sus niños. Pero justo el lunes van a ver que les va a dar una pereza, porque ya saben que van a regresar a clases, ¿no? Vayan advirtiéndoles a los niños que el día de mañana ya tienen que ir a dormir temprano para poder levantarse el primer día. No van a llegar el primer día de clases atrasados, ¿no? Eso no vale. Así no debemos comenzar. No debemos comenzar con el pie izquierdo, sino más bien con toda la actitud y con el pie derecho. Porque de ahí se vienen 10 meses bien fuertes, ¿no? Y prepárense, porque este sábado tenemos cosas súper chéveres, pero ya les vamos a contar. Primero, queremos darles las gracias a nuestros auspiciantes, porque si no fuera por ellos, no estuviéramos aquí y ustedes no nos estarían viendo. Y les vamos a contar en qué canales también nos pueden seguir. En todas las plataformas estamos disponibles, ¿no? Y le dejan su like, y le comentan, y también piden sus canciones. Pero claro que sí, este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marleo García. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, puedes copiar en este preciso momento el número de WhatsApp. Así es, rápido y sencillo, desde el número de WhatsApp, esta plataforma que nos ha ayudado, no se imaginan cuánto, ahora ya no usamos los mensajes de texto normales, ¿no? ¿Se acuerdan que antes las operadoras vendían mensajes de texto? Ahora ya no, se quedan ahí. El número de WhatsApp de Creaciones Marley Hogar es el 0998-424953 y se pueden comunicar con la señora Marlene Moreno, que es su propietaria. También puedes visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Ahí vas a encontrar todos los diseños que realizan. Y si tienes tú alguno que te guste y tienes el modelo, también le puedes mandar por WhatsApp y puedes tener tu cotización. Y también se realizan envíos a todas partes y a todos los rincones de nuestro querido Ecuador, eso sí, previo pago. Y también a Cosméticos Seitu para hombre y para mujer, que es una nueva línea hipoalergénica de cosméticos que procura el cuidado personal con productos orgánicos no testados en animales. Para la mujer, Seitu ofrece una línea de maquillaje a prueba de agua y sudor con componentes que no maltratan la piel, sino que al contrario, la nutren bastante. Y es que se ha incorporado el colágeno hidrolizado y el ácido hialurónico que le darán vida a tu rostro. Si deseas conocer más sobre toda su gama de productos, puedes mandar un WhatsApp al 09-83-16-79-86 con Zula y Lara. Les recordamos que nos están siguiendo a través de la 940 en amplitud modulada, también a través de www.radiocce.com, y gracias a las redes sociales, a las plataformas digitales que nos permiten estar más, cada día más cerca de ustedes, a través de Facebook como Plan Ideal S y en Instagram como @planidealS. No se olviden que estamos ya transmitiendo, estamos en nuestro Facebook Live, así que pueden ir dejando sus likes, sus comentarios y también sus sugerencias musicales, porque claro que sí, nos gusta tenerles cerca de nosotros. Y también nos pueden llamar a nuestro contacto directo a través de nuestro WhatsApp en el 0939-2646-3-2939-52. A ver, ya me falta un número. Vamos ahí. 0939-52-64-63. Ahí está completito. O al 2220-966. 2220-966 es nuestra línea habilitada para comunicarse directamente con nosotros. Y este sábado tenemos muchas cosas preparadas que les va a encantar. Oigan, chicos, este sábado les vamos a contar cuáles son los estrenos de la plataforma más famosa de streaming para este mes de septiembre. A los que nos encantan las series, las películas, los documentales, les vamos a contar cuáles van a ser los nuevos estrenos para que estén pendientes en este mes de septiembre. Además, ¿cuál es la plataforma que viene a con todo para destronar a Netflix, a HBO, a Hulu y a todas estas plataformas famosas? Porque va a venir con un paquete mucho más suculento y con los mismos beneficios de nuestra primera plataforma que acabamos de mencionar en su paquete más básico. Ya les vamos a contar cuáles son esos precios. Y también, cuántos escritores internacionales y cuáles nacionales estarán presentes aquí en la Feria de Libros que ya está próxima a celebrarse. Así que, bueno, Alexis me dice que ya, stop, paremos de hablar, don't talk. Así que comencemos con esta playlist que está requete buena que hemos preparado para este sábado. Y aparte, noticias súper interesantes para ustedes. Disfrutemos del talento de Michael con su canción recién estrenada, Nuevitititita. Aliviame, aquí en Plan Ideal. Que al lado tuyo yo me siento mejor y que mientes me tocas, eres todo menos un error. Es que tú tienes el poder de levantarme, yo necesito solo un poco de ti. Dame palabras, dame una nueva ilusión y devuélveme las ganas de vivir junto a ti. Aquí, tócame. Aliviame, ahí estábamos escuchando del cantante Michael Cedeño, que ya lleva una semana de su estreno oficial y esta canción nuevamente regresa a sus raíces Michael con una tonada bachata, porque recordemos que sacó dos anteriores, Caminito, por ejemplo, que no tiene ritmos ni tonadas que se asemejan a la bachata. Y esta también regresa un poco más movida y para invitar también a tomarle a su pareja entre sus brazos y bailar con el movimiento de la bachata de lado a lado, así como lo hace Alexis todos los viernes, ¿no? Ahí está, se ríe porque sabe que es verdad. Hoy no tengo a quién molestar, entonces le vamos a molestar a Alexis, ¿no? No se preocupen. Y oigan, people, les invitamos también a visualizar el videoclip de Aliviame en el canal de YouTube del artista y añadirla también en su playlist de Spotify. Y por supuesto, ¿por qué no? A solicitarla aquí en su programa Plan Ideal. Siempre estamos apoyando al talento nacional. Y para disfrutar un poco más del talento de Michael, vamos a deleitarnos con la canción Violeta. Yo sé que les encanta. Junto a Carlos Rivera. Suena aquí en Plan Ideal. Ha sido tú el amor que me has dado, siempre tú te pusiste de flor en mi jardín y has sembrado lo más hermoso en mí. Y ahora tú yo quiero ser para que crezcas florir. En tú yo quiero ser para que te hagas raíz en mí. Siempre tú te pusiste de flor en mi jardín y has sembrado lo más hermoso en mí. Ahora tú yo quiero ser para que crezcas florido en mí. Tú yo quiero ser para que te hagas raíz en mí. Ay, déjame regarte toda con mis anhelos. Violeta, violeta, violeta, violeta, violeta. Ay, ay, ay, violeta, para que te hagas raíz en mí. Ay, ay, ay, violeta, para que crezca flor. Violeta de nuestro amigo Michael junto a Carlos Rivera se estrenó allá el 8 de abril del 2015 y pueden también ver, observar y visualizar y compartir su video oficial en su canal de YouTube como Michael Official. Y ahora les queremos contar que son más de 50 series, películas y documentales que se van a estrenar en Netflix en el mes de septiembre. A ver, es decir, mañana, tomorrow, no se olviden, mañana, 1 de septiembre y el lunes 2 ya ingresan a clases. El verano de Netflix ha girado en torno a Stranger Things y algunos otros hitos concretos, pero ha sido habitual leer comentarios con respecto a cómo estaba flojeando las propuestas potentes, sobre todo mirando en comparación con los éxitos tan comentados que han estrenado otras cadenas y plataformas, principalmente HBO, que ha tenido un verano excepcional luego de Juego de Tronos. HBO tuvo que botar la casa por la ventana. Y es así que que estrenó Chernobyl, que también le ha ido de maravilla a HBO. Es por eso que los suscriptores se han quedado todavía con HBO, porque usualmente en años anteriores HBO solo tenía ese boom cuando se estrenaba Juego de Tronos. Pero ahora tomaron otra estrategia para que los suscriptores se queden. Y es así que Chernobyl le ha ido súper que bien, y de ahí vamos a ver qué otras producciones está preparando. Pero con septiembre parece que Netflix se ha puesto las pilas y llegan bastantes títulos interesantes y con mucha variedad, y que apelan a gustos eclécticos, así como los de nuestro amigo Alexis en Controles Master, que quizás consigan que los suscriptores recuperen un poco la ilusión o la mantengan después del subidón con Mindhunter. Por supuesto, Alexis, ¿te viste La Casa de Papel? ¿La 3? No. Ni la 2 ni la 1. Bueno, dice que hoy mismo se va a hacer suscriptor de Netflix. Este es el primer repaso a estrenos mensuales que hacemos sin partir de una nota de prensa oficial o comunicado de parte de la plataforma, porque actualmente Netflix ha optado por ya no hacer boletines de prensa, sino más bien por ir con otra estrategia en redes sociales que las va comunicando conforme se van acercando los estrenos. Criminal es la primera de esta que vamos a mencionar. Esta antología criminal presenta episodios policíacos autoconclusivos que están rodados por equipos, repartos y ciudades de toda Europa, por ejemplo Reino Unido, Francia, Alemania y España. Los 3 episodios españoles están protagonizados por Emma Suárez, Carmen Machi y Álvaro Cervantes, entre otros como Inda Cuestas, Eduard Fernández, José Ángel Egidio o María Morales. El estreno está pronto, será el 20 de septiembre. The Island, con este tráiler que imita al video promocional del infame Fire Festival, Netflix presenta una nueva serie juvenil que parece cabalgar entre Black Mirror y los Juegos del Hambre, y quizás también a uno de sus estrenos recientes de Society, y presenta 10 desconocidos que se despiertan en una isla paradisiaca sin recordar nada de quiénes son o cómo han llegado hasta allí. Alguien les empezará a someter a condiciones y pruebas extremas mientras monitorizan sus reacciones. El estreno está antes, el 12 de septiembre. The Politician. En The Politician, Gwyneth Paltrow será Georgina Hobart, la madre Paltrow, un chico que siempre ha tenido claro que quería presentarse a la presidencia, pero antes tendrá que sobrevivir al instituto. Esta peculiar propuesta cabalga entre la comedia, la política y el musical, que se beneficiará del vozarrón de su protagonista, Ben Platt. Esta es una de las muchas producciones que la plataforma de Ryan Murphy está preparando, y su estreno va a estar para finales de septiembre, el 27. Inconcebible. La sinopsis oficial dice que una adolescente es detenida por mentir sobre una violación, pero 2 detectives descubrirán la verdad. Lo que hay detrás de esta frase es el caso real de una chica de 18 años que en 2008 fue violada en su apartamento. Tras denunciarlo, tanto sus allegados como la policía empezaron a dudar de su historia. La propia chica se retractó. El tiempo le daría la razón. Toni Collette interpretará a una de las detectives que nunca dejaron de perseguir la verdad. El estreno va a estar para el 13 de septiembre. October Faction. Claro que sí, adapta el cómic homónimo que protagonizan Fred y Dolores, 2 cazadores de monstruos muy viajeros que vuelven con sus 2 hijos adolescentes a su pueblo natal en Nueva York. Mientras la familia se adapta a la nueva situación, los padres intentan mantener oculta su identidad secreta de quiénes serán, pero no será fácil cuando descubran que su barrio no es tan idílico como parecía. No todo es color de rosa, no. El estreno va a estar para el 26 de septiembre. El espía Gideon Ralph, Prisionero de Guerra, la serie que luego se adaptaría a Homeland, es el guionista y director junto con Max Perry de esta miniserie, en la que Sacha Baron Cohen da vida a Eli Cohen, el espía del Mossad, que estuvo infiltrado en Siria durante los años 60. La serie se ha hecho en coproducción entre Netflix y Canal Plus. Su estreno va a estar para el 27 de septiembre. Y así también tenemos documentales, películas y programas infantiles que a ustedes les va a encantar. No se olviden, al regresar, ya más lueguito, les vamos a contar cuál es la plataforma que viene a destronar al gigante de Netflix. Ojo ahí, porque viene con un paquete más suculento de tan solo... Luego les voy a contar cuál es el precio para que se queden enganchados con nosotros. Mientras tanto, vamos a disfrutar de otra talentosísima ecuatoriana. Estoy hablando de Maga Córdoba con su recién estrenada canción Amor Camuflado. Suena aquí en Plan Ideal. Disfrútenla y sigan pidiendo sus canciones, comentando y dándole like en nuestro Facebook Live. Les estamos leyendo en vivo. Cuando te miro no puedes mirar, cuando te llamo no puedes hablar. Yo siempre supe que tenías dueño, pero me quise enredar. Sé que no era buena combinación, tu mala fama con mi corazón. Uno no escoge de quien se enamora, pero si alguien dice adiós. Cuando me invitas no puedo salir, y por las noches tienes que dormir. Sabemos bien que no ha pasado nada, igual queremos repetir. ¿Cuánto tiempo tenemos que aguantar? Naturaleza y sociedad, expresados por medio de la música. Ritmos étnicos desde sus orígenes hasta las vanguardias de hoy. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.

incansable. Me perdí tantas veces ya. Error tras error de nuestra amiga Maga Córdoba sonaba aquí. Oigan, les invito también a ver el videoclip oficial, es estupendo. Está grabado, si mal no recuerdo, en la justo en la bajada Santo Domingo. Pararon el tráfico y son unas tomas espectaculares, con neblina, todo así chévere, las montañas, espectacular. Vayan a visitar en su canal de YouTube. Y ahora, justo aquí está Pancho, y yo le quiero contar, y a ustedes también, el nombre de la plataforma que viene a hacer temblar a Netflix, HBO, a Hulu y a muchísimas más. Vean, pilas de ahí. Esta nueva gigante que se viene a abrir paso en el mundo del streaming se plantea codearse con las más conocidas. Viene, atentos, desde la compañía de Disney, y es que parece dispuesto a destrozar el sector de los contenidos, pues ha llegado a ofrecer su nueva plataforma de streaming Disney Plus, o Disney Más, por solo $4 al mes para Estados Unidos, según avanzan y hablan webs y blogs tecnológicos como Gizmodo o Lifehacker. Por ahora, se trata de un gran descuento para miembros de su club de fans de 23 residentes en Estados Unidos, si contratan el servicio y se mantienen durante 3 años, por supuesto. Pero también se puede contratar otra oferta, y ya les voy a mencionar. Disney Plus llegará a Estados Unidos, Canadá y Países Bajos el próximo 12 de noviembre a un precio de tan solo $6.99 mensuales y para 4 dispositivos instantáneamente, y pueden tener hasta 7 usuarios, pueden compartir la contraseña, cosa que Netflix no hace. Y el paquete más básico, o sea, el paquete más básico en Netflix está a ese precio. Pero si quieres ir a 4 dispositivos, tienes que cancelar el precio de $15, $14.99. Es por esta estrategia que viene Disney Plus a competir con las más grandes. En teoría, más adelante lo expandirán a otros países como Europa Occidental, incluida España, y se prevé que llegue en la primera mitad de 2020 a un precio de 6,99 euros al mes. Y a Europa Oriental e Hispanoamérica a lo largo de 2021. En cuanto a contenidos, con los que seguirán sacando tajada de la perversión de la infancia, Disney Plus incluirá películas como Disney, Marvel y Pixar, así como contenido propio, además la nueva versión de La Dama y el Vagabundo en live action, o sea, acción real, llegará directamente a esta plataforma que se viene a codear, y también Apple TV, que viene con su plataforma. Vamos a ver cómo va el mundo del streaming en los próximos meses y años. Y ahora sí, nos vamos a ir con otra talentosísima, esta vez a cargo de Sophie Mel, que por supuesto esta semana lanzó o hizo el lanzamiento oficial de su primer CD. Así que disfrutemos de su éxito, Tun Tun, junto a Marco Silva. Te lo advertí, si te marchabas yo no te iba a buscar, pero creíste que detrás de ti siempre iba a estar. Te diste cuenta que no, que ya no muero por ti. Lamento decirte que no, que ya yo no estoy por ti. Estábamos disfrutando de Tun Tun de Sophie Mel y Marco Silva, y es que este video ya suma más de 22 millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube, así que seguimos apoyando al talento ecuatoriano, y es que hay para todos los gustos. Este sábado, esta mañana, hemos mandado de todo un poco. Oigan, saludos, Vicente Layana, muchísimas gracias por estar ahí. ¿Cómo te va a ti también? Muchísimas gracias por preguntarnos. Nosotros estamos con las energías a tope. Vamos a ver, por acá también tenemos otro, dice... Por acá, mi amigo Vladimir, ¿cómo está? Saludos. Que se recupere pronto. Por ahí vi una foto que estaba en una operación. Esperemos que ya esté mejor, se encuentre mejor de salud. Y ahora sí, ha llegado el momento de contarles que 24 escritores internacionales estarán presentes en la Feria del Libro de Quito 2019. En mayo del 2019, el escritor venezolano Rodrigo Blanco Calderón ganó la tercera edición de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa por The Night, un libro en que se retrata a Caracas tras los cortes eléctricos ocurridos en el 2010. Blanco es uno de los invitados internacionales que estará en la Feria Internacional del Libro y la Lectura de Quito 2019 en el Centro de Convenciones Bicentenario. ¿Ya se mudó? Ya no va a ser aquí en la Casa de la Cultura, en el norte de la ciudad, un evento literario y editorial que se celebrará del 13 al 17 de noviembre. A él se suman sus compatriotas Eda Armas, Michelle Rocha Rodríguez, Juan Carlos Menéndez Guedes y Boris Muñoz. La feria también contará con la presencia de las escritoras peruanas Gabriela Viener, autora de Dicen de mí, y Katia Adau, autora de libros como Aquí hay Icebergs y Un accidente llamado Familia, la chilena Arelis Uribe, la cubana Lisette La Antigua, el español Alejandro Morelión y el uruguayo Rafael Courtois. Entre los escritores ecuatorianos invitados están Mónica Ojeda, autora de libros como La Desfiguración Silva, Nefando y Mandíbula, Ernesto Carrión, María Fernanda Heredia, Alfredo Noriega, autor de Guápulo, Mauro Javier Cárdenas, Salvador Izquierdo y Raúl Vallejo, que lanzó Gabriel. Entre más escritores ecuatorianos también que participarán están Esteban Mayorga, Ernesto Carrión, Xiomara España, Marcela Rivadeneira, Sandra Ayara, Araya, María Valladares, Sabrina Duque, Andrea Crespo, Alicia Ortega, María Fernanda Heredia, Alfredo Noriega, Javier Vázquez, Raúl Vallejo, Mauro Javier Cárdenas, Juliana Marcillo, Daniela Alcíbar, Carla Vadillo, Salvador Izquierdo, Solange Rodríguez, Abdón Uvidia, Mónica Ojeda, Alicia Llanes, Sonia Manzano, por supuesto, los poemas, Jorge Martillo, Diego Falconi y Verónica Bonilla. Ahí está, para todos los gustos. Y ahora, como ya se nos está apretando el tiempo, nos vamos a saltar a la canción número 7. Y es que les tengo que contar que Marqués, esta tarde, nuestro buen amigo Marqués, hoy, justamente hoy, en esta tarde, aquí cerquita en el Centro Comercial Caracol, va a estar con su show musical vendiendo discos también y autografiándolos. Así que todos están cordialmente invitados. Se presenta a las 4 de la tarde. Así que vamos a escuchar una canción de él que les va a encantar y dice así: este es Un Brindis por Ti. Te fuiste, ya que le vamos a hacer. También hay que saber perder. Humillarme para mí no es un plan B. También hay que hacerse valer. Y aquí sigo, con un vaso y un par de amigos. Y aquí sigo, siendo un corazón fugitivo. Salud por el amor que se nos fue, que agonizó más de una vez. Por esas madrugadas en tu piel y lo que avanza hacia tu sella. Aquí sigo, con un vaso y un par de amigos. Y aquí sigo, siento un corazón fugitivo. Brindo por lo que vivimos, sí, que ya no sé, por lo que soñamos juntos y no pudimos ver. Brindo por lo que dolió, pero no se hizo bien. Brindo por lo que vendrá, por lo que se fue. Solo por lo que dirán de mí, porque todos te creen. Salud por tu gran actuación, que siempre salió bien. Y es que contigo, supuestamente éramos testigos de un único amor que había juntado el destino. Y hoy seremos recuerdos, fruto de nuestro amor en el olvido. Y aquí sigo, con un vaso y un par de amigos. Y aquí sigo, siendo un corazón fugitivo. Se nos fue, llegó ni son más de una vez. Por esas madrugadas en tu piel, que logra avanzar cierto ser. Aquí sigo, con un vaso y un par de amigos. Aquí sigo, siento un corazón fugitivo. Oh.